Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 24 de enero. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el delegado de turismo, Víctor Chávez, participan desde ayer jueves en la Feria Internacional del Turismo, promocionando nuestra localidad en el stand del Patronato Provincial de Turismo. Entre los contactos realizados a lo largo de esta estancia en Fitur, destaca el encuentro que se ha mantenido con representantes del municipio almeriense de Macael para aunar esfuerzos en la promoción de un turismo industrial. Así se ha anunciado que para el próximo mes de febrero se van a desarrollar en Ubrique unas jornadas turísticas donde se invitará a participar a empresarios de la marroquinería y del mármol. Oímos al delegado de turismo, Víctor Chávez. Ubrique está representada este año en Fitur, aquí en el stand del Patronato Provincial de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Desde el miércoles pues está nuestro técnico de turismo aquí en lo que es el mostrador, con todos los folletos publicitarios tanto de Ubrique como de los empresarios que se han querido añadir a esta gran cita. Y bueno, desde ayer y hoy, pues como todo el mundo, prácticamente la gente que ha escuchado la radio en estos días, nos encontramos también el alcalde y yo aquí, y hemos coincidido también con algunos empresarios ubriqueños que se han interesado por la feria. Por tanto, sí que aunque este año estamos en el mostrador de lo que es la provincia, ¿no?, del Patronato Provincial, ya sí que tenemos cerrado. El año que viene pues hemos cerrado un convenio gratuito para que Ubrique tenga una presentación en el stand de Cádiz. Será unos minutos en los que se presentará un vídeo de Ubrique en el que el alcalde tendrá unas palabras para dirigir a todos los presentes, y eso sí que es un gran escaparate para toda la gente que pasa por aquí. Un vídeo, como todos sabemos, de nuestra localidad, que intentaremos de vender a lo largo de este año y, por supuesto, finalizar el año que viene en Fitur aquí con lo que es la presentación en el stand de la provincia. Pues bueno, aquí las bases que tenemos son nuestros folletos turísticos que presentamos, y bueno, también nuestra gran base por la que estamos apostando ahora bastante es por un turismo industrial, ¿no? Ayer pues de hecho tuvimos una reunión con uno de los técnicos de Macael, ¿no?, por el que es otro de los pueblos que también está apostando por esta clase de turismo, y al cual pues nos vamos a unir para que sea una fuerza mayor y podamos potenciar esta clase de turismo, que de hecho pues ya tenemos cerrada en el mes de febrero una jornada que se celebrará en Ubrique también. En el convento lo que no te puedo especificar es exactamente ahora mismo el día, porque estuvimos barajando un par de ellos y ahora mismo pues no sé exactamente cuál fue el que se cerró. Sí, será una jornada el mes de febrero, y en la que pues desde aquí ya invitamos a todos los empresarios ubriqueños que puedan estar interesados en ello, y bueno, a todos los empresarios y no empresarios, ¿no?, a todo el que quiera asistir, pero creo que es una gran ocasión para los empresarios que podamos aportar un poco la venta turística de lo que es nuestra industria. Así que se está vendiendo, se vendió precisamente ayer la cabra payoya, ¿no? Se está haciendo desde Diputación también una gran campaña por la promoción de lo que es la cabra payoya, y de hecho pues eso sí que nos interesa a toda la comarca, ¿no?, porque siempre que venga gente a un pueblo, los demás se pueden ver beneficiados, y por tanto sí que es interesante. Del mismo modo, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, durante su estancia en Fitur, ha avanzado que se ha cerrado un acuerdo con la Diputación de Cádiz para que en la edición de Fitur 2015 Ubrique tenga una presencia aún mayor en la feria, con la proyección de un vídeo promocional. Manuel Toro ha destacado otros contactos que se han mantenido. Hoy día realmente, este año se ve que hay un incremento muy importante de muchos más contactos comerciales en Fitur. Hay un incremento importante en todos los stands, y la verdad hay que aprovechar pues, ¿no?, todo el día que hemos pasado aquí por el stand de Diputación de Andalucía, Y hasta la fecha positivo que también, como comentaba Víctor, sí, hemos hecho una serie de contactos que son importantes, un trabajo que también hay que agradecer a los técnicos de turismo, que ya en el día de ayer, por ejemplo, pues habíamos contactado ella directamente todo el día aquí en el stand, y había contactado pues desde empresas nacionales, empresas chinas y rusas, así. Ya en Ubrique también hace un par de semanas estuvimos también sentados con una empresa rusa que tiene una agencia, no son tour operadores, pero es una agencia que son de inversores y de también un turismo de élite de Rusia. Han estado en Ubrique, ya es la segunda vez que han estado. Queremos esta mañana también intentar hablar con ellos y tratar pues que posiblemente este año pues tengamos aquí en Ubrique también un turismo ruso, independientemente de los que hayamos en el día de ayer y de hoy pues conversado con ellos. Como digo, ya es la segunda vez que esta empresa, la agencia, está en Ubrique. Ellos planteaban, porque en la última visita nos planteaban ellos, de que el turismo que ellos traen es de élite, es gente con mucho dinero, pero son gente, por ejemplo, que hoy día están establecidos en la zona de Málaga, en la zona de Torremolinos, y esta empresa pueda tener la iniciativa, en vez de vender playa, pues vender a ese nivel importante de un turismo de élite económico, pues traerlo a Ubrique. No son en grandes cantidades, son, diríamos, empresarios, sí, de un alto standing económico, pero que no tienen que venir de Rusia, ya están que la estableció en la zona de la costa, en Fuengirola, en Málaga, y es lo que esta empresa rusa, por ejemplo, ya está vendiendo en aquella zona para intentar entrar dentro del mercado de turismo de Ubrique, vendiendo no solamente el tema de la piel, sino la orografía, el enclave, la casa, y la verdad pues no, es un tema que se han dado ya varios pasos y entendemos que este año va a dar fruto esas reuniones que hemos mantenido en Ubrique. Bueno, pero en este tema tenemos que trabajar mucho, ¿no? Siempre nos hemos quejado, ¿no?, mucho los ubriqueños de que nos hemos dirigido al monocultivo solamente de la piel y el turismo lo hemos ido dejando de la mano. Entonces es todavía un tema que hay que seguir trabajando fuertemente y en este tema, pues, por ejemplo, para el año que viene ya la presentación de Fetur, ya hemos conveniado con la Diputación, bueno, para hacer una presentación el año que viene de Ubrique, que precisamente, bueno, sin coste ninguno, podemos hacer una presentación de Ubrique, no solamente en el sector de la piel y en moda, sino solamente, también un catálogo de y una línea de eventos culturales, eventos deportivos, Semana Santa, gastronomía, y es lo que pretendemos vender el año que viene y que ya hemos acercado. Cambiamos de tema. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa hoy viernes con la celebración de las octavas Jornadas por la Integración. A partir de las 8:30 de la tarde, en la Ermita del Jesús, se va a ofrecer una conferencia sobre la doctrina Parot. Para ello, desde la Hermandad se ha invitado a Guadalupe Sánchez Polo, delegada para Cádiz y Ceuta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y a Víctor Manuel Comendador, criminalista, máster en Derecho, ex jefe de la Policía Local y exdirector del Centro Penitenciario El Puerto 2. El hermano mayor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García, ha destacado los contenidos de esta conferencia. Para la doctrina Parot, la hemos denominado así, la doctrina Parot, que es lo que se llama la jurisprudencia que sentó un recurso para que los presos de ETA no se beneficiaran de todos los beneficios de que conllevan los trabajos, estudios y otros beneficios penitenciarios que se pueden dar. Eso es lo que había, y hasta que el Tribunal de Estrasburgo ha tumbado esta ley por la que tenían que cumplir íntegramente las penas y no podían acoger a los derechos de reducción de penas. Lo que ha pasado, que con el